En laperaradiotv.com a nosotros nos gusta promover los negocios locales, pero también nos gusta promover las organizaciones que ofrecen ayuda a los negocios, ¿verdad? Como por ejemplo Jefes, es un programa que funciona para apoyar los negocios con recursos, con información, con servicios, con talleres, ¿verdad? Entonces, todo eso es para beneficio de los dueños de negocios, para que ellos salgan adelante, para que el negocio salga adelante, para que les vaya mejor, ¿verdad? Platícanos un poquitito de cómo funciona el programa, Jefes. Y también, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Hay que llamar? ¿Hay que registrarse a las clases? Sí, so el programa de Jefes, nosotros ayudamos, pues mi compañero Marco y yo ayudamos en apoyando los negocios pequeños sobre registraciones, ayudándoles en el proceso de préstamos para pequeños negocios, marketing también. So hay diferentes tipos de asistencia que nosotros ofrecemos, y para que agarren más información o si tienen un poquito de curiosidad, pueden llamar a mi número, es el 509-293-7602, y si no, también el número de Marco sería 509-239-5818. Vamos a repetir el número de teléfono para que nuestra comunidad también lo pueda apuntar y así tengan esos contactos que son para ayuda para los negocios. Sí, so para contactarse con Yasmín Benítez sería 509-293-7602, y para contactarse con Marco Granados sería el 509-293-5818, y estos números son nuestra directa línea, so sería específicamente para los negocios pequeños. Como les dije, estamos aquí para apoyarlos durante el proceso. Si ocupan ayuda o si tienen preguntas o si un poquito de curiosidad, estamos aquí para servirles de parte de Café. Muy bien, eso es excelente. Entonces ahora sí vamos a platicar con José también, porque José y yo ya nos conocemos, pero sería bueno también que nuevamente le platiquemos a la comunidad acerca de los negocios y del negocio que tienen, que es Yance Regalos. Buenos días, José, bienvenido. Rafa, muy buenos días. Buenos días, Yasmín. Mira, mi nombre es José, para los que no me conocen en la comunidad, soy uno de los miembros, los dueños de Yance Boutique de Regalos de Guanache. Somos una tienda de regalos, como menciono, pero es una boutique, es más que una tienda de regalos. En esta tienda de regalos trabajamos con las personas casi de uno a uno para ver cuáles son sus necesidades y así cubrirlas. No es nada más de que vengan, aquí hay algo que agarren y se lleven nada más, sino hacerles preguntas acerca de cuál es la necesidad de ellos, qué le gusta a la persona que va a recibir el regalo, para que sea algo más personalizado, algo más único. Entonces nos enfocamos en eso, para que la experiencia, en lugar de llevarse un regalo, lleven una experiencia a ambos, el que compra como el que recibe. Muy bien, eso es como para quedar bien, ¿verdad? Exactamente, ese es el punto de que hacer que se rompa esa rutina o, ¿cómo le diremos? Algo que toda la gente puede comprar, sí. En la tienda pueden comprar cualquier cosa, pero aquí pueden comprar algo más personalizado, como dices tú, ¿verdad? Exactamente, sí. Muy bien. Como antes era de, vamos a la tienda, agarramos una prenda o algún artículo, lo pones en una bolsa, lo regalas y ya, ¿verdad? Nada de detalles. Y pues, ¿qué es lo que pasaba? Pues a veces recibes el regalo en la bolsa, lo pones a un lado, lo metes al closet, y a veces ya cuando estás haciendo limpieza del closet, resulta que a veces sale una bolsa o X cosa, y dices, ¿y esto dónde salió? O sea, ni te acuerdas. Ni quién te lo dio, nada. Así es, y sin embargo, si es algo más personalizado, pues le tomas más afecto, lo ves, a veces es tema de conversación, a veces de días, y pues así van corriendo la voz, me gustó mucho, dónde lo agarraste, y así, uh-huh. Se va expandiendo esto de Yance. Ajá, el regalo con los detalles, eso quiere decir que la persona invirtió de su tiempo para buscar y encontrar quién le pudiera hacer ese detalle, ¿verdad? Así es. Muy bien. Yance Regalos, ¿dónde está ubicado? Mire, estamos ubicados en Wenatchee, en el 709 por la calle Walker. Y el número de teléfono es el 509-387-1184. Y de hecho, déjame mencionar esto también, algo que me está gustando mucho. Como uno de los puntos principales aquí con nosotros es en entrelazar familias. Lo que me gusta de eso, que como estamos en todas las redes sociales, ahorita ya estamos alcanzando ya clientes desde Colombia, de Venezuela, de México, que tienen familiares aquí en Guanache o en los alrededores. Entonces nos contactan, dicen quiero ya sea un desayuno sorpresa, un detalle para, ya sea para el esposo, para el amigo, para la amiga, y que se lo entreguen en Guanache. Pueden hacer eso y les decimos claro que sí. Así que estamos cubriendo esas áreas. De hecho, ahorita estamos trabajando con una persona de México, que ya este fin de semana vamos a hacer una entrega aquí en Chelán. Así que vamos a hacer una entrega hasta Chelán y el pedido viene desde México. Entonces es algo especial que mucha gente nos espera que pueden encontrar en esta área. Muy bien. Entonces, una vez sabiendo eso, pues ¿Y se paga con tarjeta de crédito? Así, exactamente. Uh-huh. Transferencia o tarjeta de crédito. Muy bien. Qué importante también poder usar la tecnología, ¿verdad? En claro. Tu empresa. Y eso es una herramienta más que abre puertas, ¿no? A nivel mundial ahora tu negocio, ¿no? Sí. Internacional, Yance Regalos. Sí, y ahora como pues hoy en día ya la IA, la inteligencia artificial está trabajando mucho en esto, pues estamos trabajando en elaborar algo para que el cliente más o menos se dé una idea cómo va a ser. Sí, si piden un termo, entonces hago un termo más o menos de cómo lo quieren, así se vería. Así no estamos haciendo el trabajo y la creatividad con la asistencia de la inteligencia artificial. Y así no hacemos algo físico y que no quieren y pues se pierde. Digital. Entonces digitalmente ya se da una idea y uno se da una idea también claro. De cómo va a quedar. Muy bien. Pues felicidades, Yance Regalos de Guanache. Nuevamente el número de teléfono, José. El número de teléfono es el 509-387-1184. Muy bien. Pues nosotros vamos a estar en el Festival de Papalotes el sábado. No sé si tengan chance para que nos acompañen. También pueden promocionarse ahí también el claro, día. Claro, si hay oportunidad, pues por ahí vamos. Bien, pues esperemos que sí. Ahí vamos a estar muy contentos celebrando el Día del Papalote. Y también invitamos para que nuestra comunidad también nos acompañe. Ahí vamos a estar el sábado de 11 a.m. en el Parque La Cie. De 11 a.m. a 3 p.m. en Quincy, Washington. Y le invitamos también para que se ponga en contacto con nuestros amigos de Café y del programa de Jefes Unidos, que también ellos ofrecen información y recursos para los negocios. Si tiene alguna pregunta, se puede comunicar con Jazmín al teléfono directo 509-293-7602, 293-7602, o también a Marco, él también habla español. Los dos hablan español, 509-293-5618, 293-5618. Preguntas acerca de cómo hacer que su negocio prospere, cómo hacer que su negocio salga adelante. Si tiene preguntas acerca de contabilidad, derechos de los trabajadores, publicidad, marketing, cómo podemos ayudar a que los negocios crezcan. Aquí en Café está el programa Jefes Unidos. Muchas gracias a ustedes, amigos, por escucharnos. Yazmín, ¿alguna otra cosita más que quiera agregar para que nuestra comunidad también sepa que en Café ayudan a los negocios, pero también ayudan a la comunidad que no tenga negocio también, ¿verdad? Sí, una cosa más, Rafa, Jefes va a tener un taller con un invitado especial que se llama Cal Barker. Él es de Wenatchee Saves. Es un programa estatal de ahorro para el retiro diseñado para empleados que no tienen un plan de jubilación patrocinado por su empleador. Le quita la responsabilidad al empleador y da beneficios a los empleados. Este taller sería en La Chaparrita, el 1650 Grant Road en East Wenatchee, el 23 de abril. De 6 a 7, eso los invitamos y los mañana. Esperamos allí. Sí, mañana. Correcto. Mañana jueves, ¿verdad? Sí, correcto. Ahí los esperamos en La Chaparrita. Hubiera educación y, pues, lo más divertido, un poquito de comida. Ándele, para que digan que para que no digan que no les dan de comer, ¿verdad? Sí. Muy bien, Jazmín. Muchas gracias por esa información. Gracias, amigos. 509-293-7602. Si tienen alguna pregunta, comuníquense en directo con Jazmín o con Marco al teléfono 509-293-5818 del programa Jefes Unidos. Yo soy Rafael Aguilar. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. Le invitamos para que también comparta este podcast acerca de ayuda para negocios aquí en laperaradiotv.com. Búsquelo en nuestra página web www.laperaradiotv.com.